¡Ah! Todos los recuerdos juntos. Cómo alzábamos la mano y nos indicábamos que teníamos la palma vacía de frente a la banda para decirle que éramos parte de esa monada. Ya nos escucha Martín Méndez, guitarrista de Los Caballeros de la Quema, que anuncian su vuelta para el 23 de junio con un único show en el Estadio Único de La Plata. Martín es también el hermano mayor de nuestro padrino musical, el Chávez. Martín, muy buenos días. Diego te saluda. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá como un poco bombardeado, ¿viste? De sensaciones nostálgicas, te lo tengo que reconocer, porque hemos crecido con Los Caballeros como una Biblia propia en algún punto. Y teníamos, de hecho, escrito en la carpeta, en aquel momento recuerdo mi secundario, la frase de Primavera Negra, los barrios pueden ser trinchera cuando la guerra viene en frasco chico, escrito con liquid paper en la carpeta. Mira. Escúchame, ¿cómo estás vos de sensaciones con todo esto? Y mira, a mí no me embarga mucho la nostalgia, no es lo que me motiva desde este lado, digamos, ni creo que tanto a mis compañeros. Por un lado lo tomamos como una experiencia de vida, así de que la vida nos vuelve a dar este privilegio de haber dejado una banda frisada hace tantos años y que el ADN congelado poder volver a darle vida, eso está buenísimo. Y también, qué sé yo, desde lo musical, rever o repensar las canciones tantos años después y darle, cada uno de nosotros tuvo su trayectoria en estos años, entonces volver a juntarse genera como una química más añejada, muy interesante. ¿Qué te parece que fue pasando también con las letras a la hora de repasar discografía? Porque había una radiografía ahí de un reverso de los 90 también, ¿no? Los Caballeros, en ese discurso individualista y consumista de los 90, Los Caballeros fueron de esas bandas que a partir de las letras mostraron el reverso de lo que ocurría, ¿no? Sobre todo Caminando con Urbano y demás fotografías que han ofrendado. ¿Qué pasa hoy cuando miran la calle? ¿Cuántas letras sienten que se mantienen actualizadas, desactualizadas? Mirá, sí, en las letras y en un plano más subliminal también en las músicas, en el sonido que adaptamos en cada momento, creo que está eso, que ese retrato que vos decís, esa otra mirada, esa otra forma de ver las cosas. Por momentos sentís que el discurso o la estética integral que emanaba de nosotros sigue estando vigente en muchos sentidos, y en otras nos reímos de nosotros mismos por momentos, tanto de las letras como de ciertos arreglos o repeticiones en las estructuras musicales, como diciendo, mira qué jóvenes que éramos, cómo lo hubiésemos resuelto de otra forma ahora. El solo de Primavera Negra está buenísimo igual, ¿eh? No, tampoco me estoy riendo, ni hablo de algo grupal, ¿no? Tampoco nos reímos de todo, pero hay momentos donde nos reímos ahora y observamos como cierta adolescencia musical y con ternura. Por lo que fueron adelantando un poco en redes sociales, entendemos que Primavera Negra va a estar, porque vimos un videíto con las primeras dos notas del solo y dijimos, bueno, esta al menos la están ensayando. Sí, eso seguramente es casi un hecho que va a estar en la lista. Bien, Martín, vos sabés que conformé un grupo de WhatsApp con mis amigos de la adolescencia y del presente también, incluso incorporando amigos que conocí después, pero que el amor por Los Caballeros hizo que se incorporaran a este grupo y que nos hagamos amigos de grandes ahora, mis amigos de la adolescencia con mis amigos de más grandes, y donde venimos intercambiando muchas cosas con respecto a este retorno de Los Caballeros, y una de esas es ayudarlos con todas las palabras que consideramos que ya no se van a entender para las nuevas generaciones. Por ejemplo, hay que reemplazar DGI por AFIP en celofán. Por ahora viene puta AFIP. Ah, puta AFIP. Claro, entra mejor métricamente, ¿no? Sí, hubo que buscarle un poco de poesía delicada. Bien. Movicom no va más. No, pero es fácil de suplantar eso. El 505 ya no es un estreno. Pero en los barrios sigue habiendo el 505, ¿eh? ¿Pero salís ahí a lustrar el 505 tranquilo, no, y canchereando? Sí, pero bueno, será un 608, no sé. Ponele. Una cuestión de números, sí. Boca no puede empatar más 2-2 con Mandiyú. Es verdad. Va a haber que buscar otro pero tipo ahí. Ponele, no sé, ¿cuál? Godoy Cruz. Godoy Cruz entra, ¿no? Ahí en Mandiyú. Es una posibilidad. Por ejemplo. Bien. Por otro lado, Martín, también quería preguntarte en esto de la actualización y de las radiografías, en esta cosa que dicen que a veces escuchándose de nuevo sienten como una especie de vergüenza del pasado o de cuestión juvenil. ¿Les pasa también con letras en una discusión cultural muy profunda que se ha dado en la Argentina con respecto a las formas de concebir a la mujer, a las formas de poder charlar también de, bueno, de cara a una marcha ni una menos este sábado? Decir, che, la verdad que éramos chicos y decíamos cosas que hoy nos dan un poco de calor. Y mira, por un lado, no sé, como que es, no sé si calor, lo que sentimos que es que el respeto ha evolucionado a planos más sutiles en todo, y no hablo de nuestra generación, por ahí, no sé, antes tengo recuerdo de chico en el club, que a la gente era normal cargarla por sus defectos físicos, era como parte del chiste cotidiano. Al que era muy flaco, al que era muy gordo, eran todo el tiempo funcionaba así, y era como, ahora eso sería visto como una falta de respeto total en general. Hay muchas palabras y muchas formas de denominar a gente con capacidades diferentes que no, culturalmente eran aceptadas y ahora ya no, y en el plano de creo que lo que vos te referís también pasa eso. Creo que en ese momento se hablaba de una forma tal vez ofensiva o no sé si llegaba a ser ofensiva, pero que nada, que hemos, creo como sociedad hemos refinado bastante. ¿Y eso es un criterio hoy? En el respeto, digamos. Y son formas de hablar que ahora por ahí sonarían agresivas, en aquel momento de hecho no lo eran. ¿Y es un criterio hoy a la hora de pensar, por ejemplo, la lista de temas para La Plata, de decir, che, esta letra ya me parece que no juega? Y hay, sí, tal vez antes se queden afuera por el peso que hayan tenido en nuestro propio repertorio, no es el único criterio, pero sí que de todo el repertorio estamos eligiendo lo que nos parece también que más representa o que genera una cosmovisión, tanto para la gente que viene con un espíritu nostálgico como con la para que van a venir de nuevas generaciones también, ¿no? También le estamos hablando a ellos, lo consideramos una parte muy importante, a los que nunca nos vieron. Claro, que seguramente van a estar, y como vienen diciendo también en varias de las entrevistas con este retorno, posiblemente muchos sean hijos, ¿no?, de los que iban a verlos allá por los 90. En algunos casos, sí, sabemos, tenemos así menciones a eso, o no, gente que creció y la banda estaba instalada por ahí en amigos o tíos o otro tipo de parentescos, y somos parte también de su acervo, de su folclore, sin habernos visto nunca en vivo, así que esto no, para ellos no sé si tiene no tiene definitivamente nada que ver con un revival, y por eso no creo que vayan en plano nostálgico. Va a ser una novedad para mucha gente, me parece. Totalmente. A la hora de pensar hoy las composiciones con los proyectos que mantuvieron en todo este tiempo, en tu caso Sendero, bueno, Gerrard sacó un disco solista buenísimo que es Suelto, Noble tiene unos cuantos discos también. En tu caso, a la hora de pensar hoy una composición, ¿dónde pones una mirada poética para decir esto merece poesía en mi banda, digamos, esto merece ser contado? Tal vez en esto que estamos charlando, no sé si es muy poetizable, pero sí cierta evolución cultural o de respeto en cosas mínimas, cotidianas. También, bueno, la mirada que se tiene del contexto, ¿no?, y de lo que se vive, y también las perspectivas a futuro individuales y lo que ves como la sociedad que te contiene. Todo eso determina un poco la música, la letra y la mirada tuya que tengas en general. Hay un tema que siempre seguimos de cerca aquí en la radio y demás, que es investigar un poco el oeste como espacio donde siempre sucede algo en materia de sonido que se adelanta a una época o que muestra una manera de sonar del urbano, sobre todo, ¿no? En los 90 muy claramente con el rock, pero también hemos visto gran movida latina, hip hopera en distintas épocas. ¿Por dónde escuchás ese sonido hoy por los pagos del oeste? Y Mira, estoy de acuerdo con vos, relativizando un poco, ¿no? Porque supongo que ese tipo de fenómenos como el que ocurrió acá, que fue un, que es un fenómeno que tuvo su correlato en la, qué sé yo, en los medios como FM en Tránsito o la revista Warning, con el ascenso del nuevo Encuentro a consolidarse como partido, toda una generación de, por ahí, de gente que sale de acá, que nada, que se manifestó en distintos lugares, pero es parte de una generación, o llamarlo como quieras, una movida. Eso tuvo mucha expresión y cada década fue dando cuenta de distintos momentos. En los 90 fue el rock, por ahí del cual nosotros fuimos parte, con tantas otras bandas. Después, tal vez centralizado más en lo que fue el sello Yatay, digamos, una vez que pasó Manu Chao por Latinoamérica y nos vino a hacer redescubrir todo lo latino, se le sumó a ese rock otras cosas, como te decía, más latinas y más electrónicas por añadidura. Y todo eso tenía como un destino final, que creo que Árbol fue el último ponente, así que se nacionalizó con la cultura o el folclore urbano específico de acá al oeste. Desde esos años hasta acá sigue habiendo una movida increíble con gente así que busca y que mezcla y que se saca discos y que toca y que saca videos. O sea, hay estudios nuevos funcionando, gente, ingenieros formados en última generación acá en los estudios, que hay mucha efervescencia. Lo que no hay y está roto es el salto a lo nacional. Hay como, entonces es una expresión que frustra a mucha gente, porque se llega hasta un cierto lugar donde se desarrolla lo local y no hay formas, que siempre fueron muy difíciles, pero creo que están muy quebradas, de poder pensar a, digamos, a relacionar eso de alguna forma con la industria o con el consumo a nivel nacional. Eso está muy fragmentado. Entonces, sigue habiendo una gran movida, como supongo que será en otros lados. El oeste en particular siempre fue muy cosmopolita y receptivo de, intuitivamente, a veces, de movidas más globales. Pero pasa eso. Lo cual, comentario que escucho por todos lados, que en los festivales tocan siempre lo mismo y los recambio, yo creo que tiene que ver con eso, que hay toda una generación de músicos que llegan hasta un punto y se quedan como contenidos en lo local. Y no falla, creo, hay, es un problema de estructura, ¿no? Sí. Martín, lo último, y es una consulta de esta bicameral del grupo de WhatsApp que sigue a los Caballeros de la Quema, que el 23 de junio va a estar en el Estadio Único de La Plata. Hay dos frases posibles para un trapo de los Caballeros. Uno es: el gran teatro se cae como manteca, y la otra bandera sería: si hay miseria, que se note. ¿Vos cuál preferís? El primero, me parece. El gran teatro se cae como manteca. Sí, me parece un poco más, una metáfora más lograda. Más poético, sí, sí, mejor, mejor. Llevamos esa entonces a La Plata. Gracias, Martín. Bueno, a vos. Un abrazo. Un abrazo. Martín Méndez, guitarrista de los Caballeros de la Quema, que están volviendo.